Buenas tardes, gente, y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, el programa número 6 de nuestra sexta temporada y el número 126 en nuestra historia. Hoy tenemos 3 seises, 666. Tenía que hacer la broma, la gilipollez del día. Tocaba. Un saludo para toda la gente que ya nos esté escuchando desde primerísima hora, ya sea desde Asalto Mata Radio Rock o desde el podcast en Mixcloud. Esto que está sonando, como siempre, es un cover de guitarra de nuestro ya mítico aquí en el programa 331 y Rock, o 331 y Rock, espero haberlo pronunciado bien. Ir tomando asiento, poneros cómodos, porque hoy se avecina un programa muy interesante, como viene siendo habitual, con invitado. ¿Y quién será hoy? ¿Quién será? Estoy muy tonta porque ya sabéis quiénes son, ya sabéis quién es. Si lo habéis visto en el cartel que hemos ido publicando por las redes esta semana, que por cierto, podéis seguir el programa de hoy, toda la actualidad, con el hashtag M126. Y ahora sí que sí, vamos con nuestra melodía. Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Muy buenas tardes y bienvenidos a este sexto programa de esta sexta temporada y número 126 de nuestra historia. Sí, hoy tenemos 3-6, es una broma que he hecho ya en la intro y lo tengo que volver a hacer porque es que 3-6 es una cosa pues importante. Así como la semana pasada hablaba de la rima del 5 porque era el programa 5, número 125 y tal, pues hoy tengo que hablar de los 3-6. ¿Qué vamos a hacer? Un saludo a toda la gente que nos estáis escuchando, ya sea desde Asalto Mata Radio Rock o desde el podcast en Miss Crow, que ya sabéis que ahí tenemos todos los programas desde nuestros inicios. Y como viene siendo habitual, hoy tenemos con nosotros un invitado. Que como también viene siendo habitual, voy a dejar que se presente. Así que, ¿quién anda por ahí? Muy buenas, soy JC Allen, cantante y guitarrista de Victims of Silence. Y bueno, somos de aquí de Madrid, somos un grupo de death metal melódico de la capital. Muy bien, muy bien. Pues deciros, antes de continuar, que no lo he dicho antes, que hoy podéis seguir el programa con toda la actualidad que publiquemos con el hashtag en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, con el hashtag M126. Y como también viene siendo habitual, que me voy a hartar de decir habitual hoy, pues antes de seguir hablando con JC, yo le llamo JC, pero esto que quede entre nosotros. Él dice JC, pero yo le llamo JC. Pues como viene siendo habitual, vamos a poner el primer tema de la tarde. Se trata de un tema de la banda Steinbock, banda de... Yo creo que es más bien Steinbock, porque solamente tiene una O, así que es Steinbock, banda de Lérida. Vamos a poner su tema Beer, que es el tema que sacaron como primer adelanto de su álbum debut Till the Limit, el cual verá la luz el próximo 1 de noviembre. Y además, como segundo adelanto, tienen también disponible el tema War, todo en YouTube, así que podéis ir allí a echarle un vistazo, darle vuestro apoyo con un simple like o un comentario o compartir o todas estas cosas que hay que hacer en las redes para dar apoyo a las bandas y que siempre os digo. Así que nada, os dejo con Steinbock y su tema Beer. Wow! drunk pain in the ass. Y después de escuchar a la banda de Lérida Steinbock y su tema Beer, vamos a pues adentrarnos un poquito más en JC y en su banda Victims of Silence. Vamos a ver, señor JC o JC. Yo te voy a llamar JC porque me gusta más, lo siento. Sí, es más familiar. Además es más español. Más española, sí. Vamos a ver, Victims of Silence. Bueno, ya nos has dicho que sois de Madrid, que hacéis death metal. ¿Cómo nace este proyecto? Pues nace en 2004 lo hice aquí con un colega del barrio de ese momento, y bueno, pues ha ido teniendo varios cambios el grupo hasta que bueno, pues ya ahora estamos Guntrax, que está en las guitarras, también hace pues un poco de pues eso, lo que es la producción de lo que hemos sacado. Y también pues los teclados y tal, ¿no? Seguimos buscando para cerrar la formación, pero bueno, ahora estamos ahí, así que... Sí, porque hubo un tiempo que teníais batería, ¿verdad? ¿Puede ser? Había un... Sí, Guille, sí. Y ahora mismo solamente estáis dos, tú que estás a la guitarra y a la voz, ¿no? Y eso es. Y él la otra guitarra, por así decirlo. Sí, también hace los teclados, vamos sacando los teclados y demás, pero sí. ¿Cuáles son vuestras? Porque claro, nos dices que hacéis death metal y death metal melódico en este caso. ¿Cuáles son vuestras principales influencias? Pues cabe destacar Children of Bodom. tenía que salir hoy. Sí, desde luego. También está Wintersun. Y bueno, yo por mi parte también hay un grupo que se llama Ghost Brigade, que también son de allí de Finlandia, que hacen death metal melódico tirando a depressive y bueno, un poquito de black y ya está prácticamente. Y bueno, y Insomnium también estamos muy influenciados. De hecho, esto es una cosa que voy a contar aquí y cuidado porque alguien me va a pegar. Pero cuando yo conocí a este señor, al señor JC, y a mí me presentó a su banda Victims of Silence, me habló de Children of Bodom, que yo Children of Bodom pues sí que había oído hablar de ellos, evidentemente, ¿no? Porque al final son una banda muy gorda y ellos hablar, pero yo no las había escuchado, no me había parado nunca a escucharlos, porque realmente yo metal internacional escucho muy poco, ya os lo digo desde aquí. Pero cuando yo primero escuché a Victims of Silence, ¿vale? Y a raíz de Victims of Silence... me llevó a Children. O sea, fue como... sí, tal cual. O sea, dije, oye, pues me mola lo que hace Victims. Dije, voy a ir a escuchar a Children. ¿Sabes? Fue como al revés del mundo, ¿no? Normalmente la gente escucha a la gorda y luego a la emergente. Pues yo al revés. Yo funciono así. Y dije, pues si suenan parecido a Victims, me va a gustar. Y sí, oye, me gustó. Así que puedo decir... que Victim se parece, tiene claras influencias de Children of Bodom, vamos. Vamos a ver, JC, cuéntanos, actualmente Victims en qué momento se encuentra, porque aparte de que estéis buscando, porque claro, si no tenéis nuevos miembros al directo no podéis llevarlo, pero aparte de estar buscando miembros, ¿en qué momento os encontráis ahora mismo? ¿Estáis haciendo algo nuevo? ¿Qué estáis haciendo? Sí, eso es. Estamos haciendo un segundo EP. Y la verdad que estamos trabajando en ello y bueno, pues está llevando su tiempo porque claro, al ser dos personas tú puedes hacer una idea, ¿no? De, sí, claro. De cómo funciona esto, pero sí. Sí, estamos haciendo nuevo material y bueno, esperemos que salga lo más pronto posible y que sobre todo que guste a la gente. Porque ahora mismo lo que tenéis son tres temas, que los vamos a escuchar hoy aquí en el programa, ya os lo digo, los iremos escuchando a lo largo del programa. Tenéis tres temas que se pueden escuchar en YouTube, ¿verdad? Sí, en YouTube, está prácticamente en todas las plataformas multimedia, está en YouTube, está en Amazon Music, Google Play... En todas. En las principales plataformas digitales, que se suele decir. ¿Qué te iba yo a decir de esto? Me comentas que estáis preparando nuevo material, que queréis sacar nuevo material. ¿Este nuevo material será para sacar un EP aparte o queréis juntarlo con lo que ya tenéis para sacar algo más gordo o qué es lo que pretendéis? Pretendemos hacer un segundo EP. Un segundo EP, o sea, sería todo temas nuevos. Efectivamente. Vale, porque una larga duración no os la habréis ni planteado todavía, vamos. No, de momento no, porque es muy costoso. Ahora no nos podemos permitir eso, pero sin embargo el otro sí, un EP sí que podemos, y ahí sí que estamos dando fuerte ahora. Porque sabes que existen, por ejemplo, no sé qué opinarás al respecto, llegados a este punto, ¿no? Del tema de sacar un larga duración y demás, las campañas crowdfunding estas que existen ahora, sí. Que podríais utilizar, por ejemplo, no sé qué visión tienes tú con respecto a este tipo de campañas, ¿no? Si podría ser una opción para vosotros. Bueno, ahora como somos solamente dos personas de proyecto, pues no creo que llamara tanto la atención como para meternos en un crowdfunding. Sin embargo, si tuviéramos, por ejemplo, lo que es la banda cerrada, pues igual ya sí que sí nos empezaríamos a plantear hacer un crowdfunding. Pero como somos dos personas, tampoco creo que sea, digamos, una buena opción, ¿no? Por eso de que no creo que llamara tanto la atención dos personas. Sí, que no tuviera tanto impacto, quieres decir. Claro, efectivamente. Porque la búsqueda de miembros la estáis llevando activamente, o sea. Sí, claro. A la vez que estamos haciendo nuevo material, nuevas canciones, seguimos, evidentemente, con la búsqueda de otros integrantes que estén pues dispuestos a meterse al grupo, claro. Uh-huh. Porque os está siendo difícil, complicado, porque esto es un tema interesante, ¿no? El tema de la búsqueda de músicos, sobre todo allí en Madrid. Vale, aquí en mi zona, quizás Barcelona se pueda asemejar a Madrid, ¿vale? Pero no tanto. O sea, Madrid, el número de bandas y de músicos que hay es increíble, pero aún así es difícil encontrar miembros. Sí, es difícil, sobre todo cuando ya te estás metiendo en un género que, si te das cuenta, en España death metal melódico hay 5 grupos contados con los dedos de la mano, y sí. Que tampoco hay mucha gran variedad dentro de lo que es ese estilo, ¿no? O sea, tú puedes dar una patada de una piedra y a lo mejor te salen 50 grupos de rock. Sí. De power metal, de tal, pero death metal melódico tan específico hay muy poquita gente que esté dispuesta a, pues no sé si hacer un proyecto. Sí, hacer este estilo. Efectivamente, eso es este estilo de música, pero hay muy poquita gente, vamos. Por eso nos está siendo tan difícil buscar a alguien que de verdad. Porque esta es otra, ¿no? Luego la gente no se compromete. Sí, bueno, eso, de eso tenemos experiencia. Claro. Tengo experiencia yo en M, ¿no? De la gente que quiere entrar a colaborar y luego no me sirven para nada. Efectivamente, sí, sí. Así que por eso digo que es difícil, nos está siendo un poco costoso, ¿no? El tema de buscar nuevos integrantes y, bueno, que quieran formar parte pues de este proyecto. Ya, es que es complicado. Pues ¿qué te parece si, para que la gente que nos esté oyendo, que sepa ya a qué narices suena Victims, pues poner el primer tema? El primer tema que voy a poner es, que me has quitado aquí la pronunciación, ¿eh? Esto era secreto bien, pero yo lo voy a decir. Se dice Me, Myself, My Devil. Y quiero que me cuentes un poquito sobre este tema. ¿De qué trata? ¿De qué habláis en el tema un poquito? Sí, bueno, este tema habla de lo que puede ser una persona en sí misma. Puede ser básicamente la maldad de una persona. Uh-huh. Es el demonio que llevamos todos dentro. Hostia, es interesante esto, ¿eh? Eso es. Que eso es una de las cosas que a mí me fastidian mucho de las bandas de las bandas españolas que hacéis música en inglés, que claro, yo normalmente cuando escucho una banda extranjera en inglés que me gusta la canción, me voy a Google, busco la traducción de la letra y ya lo entiendo. Pero claro, en el caso de las bandas españolas que hacéis música en inglés, la traducción no está por ninguna parte y es como, me cago en la leche. Ahora me he quedado yo con la gana de saber qué dice. Sí, pues esta habla de eso, ¿no? De lo malo que lo mala que puede ser una persona con el resto de gente, ¿no? Y lo malo que puede ser uno mismo. Pues nada, vamos a poner el tema Me, Myself, My Devil. My Devil. que pertenece, que no lo hemos dicho, a su EP, el EP que tienen ahora mismo en circulación, que es Evil Madness. ¿Pronunciado? Correcto. ¿Lo he pronunciado? Sí, es ese. Evil Madness. Ay, qué bien, lo he hecho estupendamente. Pues nada, vamos con el primer tema y ahora continuamos con la charla. Sí, para los que os lo estéis preguntando, sí, es JC el que canta. ¿Cómo has llegado a cantar así, hijo mío? Pues al principio no tenía ni idea de cómo hacerlo. Me dejaba bastante la boca, o sea, las cuerdas vocales yo me las dejaba. Pero un día me puse pues a mirar a ver cómo se hacía, tal. También te digo que hace bastante tiempo. Y bueno, pues aprendí a hacerlo en vez de ser con la garganta, lo empecé a hacer de diafragma, que es como hay que hacerlo. Sí. Y al principio cuesta, pero luego ya te vas soltando. Es, pues bueno, cuestión de práctica y sin más. O sea, es tal cual. Sí, es que es terrible, porque realmente aquí este hombre, yo no sé vosotros cómo lo escucharéis, pero para mí tiene voz de... Del típico doblador de cine. O sea, tienes voz de... Y claro, luego te oye cantar así y es como, madre mía, le salió el demonio. ¿Qué ha pasado? Mi madre muchas veces cuando eso se asustaba y decía, pero si parece que estás invocando al demonio. O sea, que... pobre madre la tuya. Sí, no sabes todo lo que tenía que aguantar la mujer. Bueno, oye, es lo que tiene que te salga un hijo, pues como tú, metalero y esas cosas. Tiene que tragar mucho, sí. Seguro que luego se lo pasa bien, hombre. Sí. Pues nada, Victims, ¿cuál es el futuro de la banda? ¿Tenéis pensado? Porque claro, si vais a sacar un... O estáis preparando para sacar un nuevo EP y demás, ¿cuál es el futuro inmediato o a largo plazo que buscáis para la banda? En el momento en el que ya tengamos un poco más de reconocimiento por la gente que nos esté escuchando y tal, dar conciertos y bueno, llegar a grabar discos, claro. Claro. Y videoclips y estas cositas, porque hoy en día, al fin y al cabo, casi todas las bandas, antes de pisar incluso un escenario, a veces sacan un videoclip, porque es que hoy en día el tema audiovisual, o sea, lo que hacen las redes, internet, o sea, todo es muy visual. Entonces, ¿tendríais pensado de hacer alguna cosa? Por el momento, ahora no, pero sí que es verdad que esperemos que en un tiempo sí que podamos hacer videoclips. Videoclips, bueno, estaría interesante, por lo menos sí, claro. para mi propia persona. Me gustaría ver un videoclip de Victims of Silence. Desde aquí creo la moción, videoclip de Victims of Silence. A ver si me apoyan. Hashtag Victims of Silence, videoclip. Videoclip. Pues nada, ya hemos hablado un poquito de tu banda, de dónde estás metido ahora mismo, de qué es lo que haces. Vamos a pasar a centrarnos más en ti, si te parece. Sí. Y la primera pregunta que yo quiero hacerte es, porque por lo que me has dado a entender en esta charla, primero fue la guitarra y luego la voz, ¿vale? En este caso, ¿no? Primero empezaste a tocar la guitarra. Sí, empecé, sí, eso es. ¿Y por qué te decantaste por la guitarra? Es buena pregunta. Pues mira, hace pues en la otra era. Joder, ni que fueras un abuelo, hijo. No, es broma, no. Por favor. No, la verdad que cuando era, pues, tendría 8 o 9 añitos, pues mis padres me pusieron en una mano un balón y en la otra una guitarra y dije yo, pues ¿por qué no las dos? Ah, pensaba que ibas a elegir. No, claro, ellos me dieron a elegir, una o la otra, digo, no, las dos, que molan mucho. Y bueno, pues mientras estaba compaginando, porque yo estaba federado en un equipo de fútbol, uh-huh. Estaba pues compaginando, ¿no? Pues los estudios, el fútbol y la guitarra. Y bueno, hasta que en mi vida pasó una desgracia, que fue partirme la clavícula y dije, adiós fútbol. ¿Dejaste de jugar del todo cuando te partiste la clavícula? Sí, dejé de jugar. Uh-huh. O sea, ya no juego. Si hay alguna vez que me dicen, oye, te echas un partidillo tal, pues para echar un rato, pues bueno, no estaría mal. Pero ya dedicarme a unas categorías inferiores como estaba haciendo, pues la verdad que no. No, que, bueno, a lo mejor fue la señal para que te decantaras a ser un virtuoso de la guitarra. Bueno, tampoco. No, pero oye, las cosas todas nos llevan a un camino, por un destino, por lo que sea. Sí, yo creo que puede ser... podría haber sido eso, ¿no? Que fue una señal. Entonces fue una señal, te dijeron, deja el fútbol y vete a tocar la guitarra, anda. Sí, sí. Es un tiranotas. Y ya de paso cantas. Efectivamente. Ya, luego ya me decanté a, pues, a hacer guturales, ¿no? A tomar la voz del proyecto. ¿Y clases de guitarra has dado o has sido autodidacta totalmente? Empecé siendo autodidacta, pues cuando tendría 10 años o así, y luego a partir de los 13 empecé a ir a clases de solfeo. Uh-huh. Y bueno, pues me estuvieron dando bastantes clases y me metí al conservatorio posteriormente, y de ahí pues ya he sacado una formación. Ah, bueno, guay, guay. Es que eso no te lo había preguntado yo nunca jamás en la vida. Mira que hace tiempo que hablo con él y nunca se me había ocurrido preguntarle si había estudiado o no, porque claro, hoy en día hay muchísimo autodidacta. Yo misma fui autodidacta hasta ahora, ya sí que tengo mis títulos y mis estudios, pero yo también fui autodidacta en el tema de la fotografía, por ejemplo. O sea que es algo que entiendo perfectamente. Y una pregunta así un poquito más profunda, que no sé si te habrán hecho alguna vez, posiblemente te la habrán hecho alguna vez en tu vida, pero para ti, ¿qué es la música? ¿Qué es para ti la música? Vamos. Una forma de vida. Mira, esa respuesta la hace muchísima gente, una forma de vida, pero... A ver, de ver las cosas es... Te diría que es un sentimiento, pero creo que va mucho más allá de ser un sentimiento, es un estilo de vida, una forma de vida, una forma de ver las cosas y... No sé, es... Que no sé, no te sabría decir, o sea, una descripción tan exacta creo que no existe, ¿no? No existe. Simplemente sentir la música, ¿no? Es, sin más, dejarte llevar por la música. Y... Ay, madre, se me pira muchísimo la pinza, ¿eh? Te estoy escuchando y se me va. La música, tú cuando tocas... Porque claro, me dices, la música es un estilo de vida, es vida, es al final la relacionamos con la vida, ¿no? Tú cuando tocas, ¿qué sientes? O sea, que cuando te pones ahí que dices, voy a tocar, ¿no? Necesito tocar. O incluso eso, necesito tocar. ¿Alguna vez dices, necesito tocar? Sí, muchas veces, a lo mejor, yo qué sé, tienes un mal día o has tenido algún problema y demás, pues... Lo que haces es, por ejemplo, en mi caso, me escudo bastante en la guitarra, en sacar nuevos riffs, nuevos acordes, nuevas canciones, y la verdad que eso me ayuda, me calma bastante y me siento súper a gusto y bueno, es una forma de distracción también, ¿no? Sí, realmente es que te entiendo súper bien, porque es que a mí me pasa con la fotografía, ¿no? Al fin y al cabo es otro arte, dentro del arte es otro arte, ¿no? Al final la música, la fotografía, el que dibuja, el que... Al final todo es arte y te entiendo muy bien. Eso de evadirte, pues tú en tu guitarra, yo en mi cámara, ¿no? Entonces es algo que lo entiendo, vamos, que no me enrollo más, que lo entiendo. Otra pregunta más para usted y para su persona. Si tú tuvieras que cambiar algo de ti como músico, ya no como persona, sino como músico, ¿qué cambiarías? ¿Habría algo que cambiarías? ¿Algo que has hecho o que no has hecho o que crees que podrías mejorar? ¿Qué cambiarías? Uf, la verdad que no me lo he planteado de esa manera, pero... Te lo he puesto difícil, ¿eh? Sí, sí, es una muy buena pregunta, la verdad que sí. No te sabría decir. Igual ser más constante y hacer las cosas con un orden. Porque yo muchas veces, por ejemplo, lo que hago es coger la guitarra y, ya te digo, me dejo llevar. Uh-huh. Y me dejo hacer mil acordes, me dejo, yo qué sé, muchas cosas. Pero, por ejemplo, luego es como, joder, tengo que plantearme a ver cómo meto esto aquí, esto tal. O sea, más bien, yo creo que llevar un orden más... O sea, el orden ya le llevo, ¿no? Pero ser más exacto, ¿no? Más estricto, más organizado. Más estricto, eso es, más organizado, mucho más organizado. O sea, eso sería lo que ahora mismo... Creo que sí, sí, sí. Uh-huh. Pues si te parece, vamos a escuchar el segundo tema, sí, de Victims. El segundo tema que voy a poner, que no es necesariamente en el mismo orden en el que realmente están en lo que es el EP. De hecho, creo que no los he puesto en el mismo orden. Voy a poner el tema My Pain. ¿Este tema de qué va? ¿De qué trata? Este tema trata de la deforestación, prácticamente, bueno, más en concreto lo que pasó hace unos años en Galicia. Ajá. Y en California, que hubo no sé cuántos incendios, hubo cientos de hectáreas quemadas, miles de millones. Uh-huh. Es una locura. Pues lo que ha pasado, por ejemplo, en el Amazonas este año, pero sí, el año pasado. O sea tiene... va enfocado a la deforestación. Vale, o sea, tiene un añito. Sí, ya lo veo, que está. Bueno, está sacado el 7 de marzo de 2018, por lo menos publicado en YouTube, vamos. O sea que sí, más o menos hace un año. Pues nada, vamos con el tema My Pain de Victims of Silence y enseguida volvemos. Away from me. This is the secret of my pain. My Pain, de Victims of Silence. Vamos a ver, JC. Que estamos en tiempos lluviosos. Estábamos comentando aquí, mientras se oía el tema, que está diluviando. Diluviando allí, en donde sí, ahí está cayendo la del pulpo. Porque aquí donde yo estoy, sí, está muy nublado, pero nada, llueven cuatro gotas. Vamos a ver, ¿qué te iba yo a preguntar ahora? ¿En qué aprieto te pongo yo ahora? Vamos a ver. No sé. Esto dispara. Tú dispara a lo que caiga, ¿no? Si sí, caen sí, bombas. Vamos a ver, ¿qué es lo peor que te ha pasado desde que te dedicas a la música? Tener alguna bronca con algún músico. ¿Eso es lo peor que te ha pasado? Sí, yo creo que sí. O sea, no hemos llegado, evidentemente, no hemos llegado a las manos. Uh-huh. Pero de calentarse un poco el ambiente. Un poco bastante. ¿Esto estamos hablando en algún concierto o? No, en salas de ensayo. Ah, en salas de ensayo. Ah. Sí, bueno, en salas de ensayo y fuera del local también. O sea, es decir, en la calle. Ah, amigo, oye, qué cosa. Sí. Yo pensaba que esas disputas solo ocurrían en los conciertos, que yo lo he visto. O sea, he visto disputas entre músicos, sobre todo cuando hay que compartir backline y estas cosas. Sí, no, esto, quiero decir, en los conciertos es verdad que este tipo de problemas suele pasar, ¿no? Suele haber, pero yo, por ejemplo, en mi caso, personalmente no. Personalmente. O sea, yo he tenido movidas, he tenido broncas, tal, pero en locales de ensayo, luego anteriormente también, ¿no? Pues en la calle, ¿no? Después de los ensayos y tal. Uh-huh. Pero sí. Joder. Esto, mira, no, es el primer caso que me encuentro. Nunca nadie me había contado algo así. Sí que dentro de los bolos y tal, pero no en la calle o en las salas de... Bueno, en las salas de ensayo quizás cuando se comparte local y eso también. Pero vamos, no es algo que me hayan contado nunca, que me hayan dicho nunca, vamos. Otra pregunta más que tengo. Te voy a bombardear a preguntas hoy. vamos a pasar a la música. ¿Tú qué sueles escuchar más? ¿Qué estilo de metal sueles escuchar más? ¿O no te cierras? Vamos. No me cierro. Yo siempre, de toda la vida, bueno, pues he escuchado... te vas a reír, pero he escuchado muchísimo techno. Bueno, yo en su día también lo escuché. Yo, sí, o sea, yo de siempre he escuchado techno, rap y, bueno, también, pues, country. A mí adoro, o sea, a mí me encanta el country. O sea, es un estilo que lo llevo muy, muy adentro, vaya. Y dentro del metal, que tenemos tantísimas vertientes y tantísimas etiquetas y variantes, sí. ¿Hay alguna en concreto o también...? ¿Eres de la opinión de que, por ejemplo, yo, por ejemplo, escucho de todo? O sea, si a mí me llega un tema, me da igual de qué estilo de metal sea, si me gusta. Entonces, no sé, en tu caso, si eres más de un estilo o no. Sí, yo, qué decir, en este caso soy como tú, ¿no? O sea, no me cierro. O sea, de hecho, hay canciones que son de grupos de metal, pero que hacen también baladas y tal. No me cierro, o sea, no estoy centrado en un único estilo, ¿no? O sea, no es todo death metal melódico, black metal, depressive, que me gusta, o sea, adoro ese tipo de estilos, ¿no? Y de ramas y tal, pero no me cierro en absoluto. Sí, de hecho, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el doom metal. El doom, por ejemplo, está bueno, es cremita el doom, está muy bien. Pero es que, claro, hoy en día, sobre todo hoy en día, ¿no? Bueno, supongo que antaño también, ¿no? Pero hoy en día ahí están los típicos personajillos que se les llaman, pues yo qué sé, desde true metals hasta metal pacos. A los que les gusta un estilo y si no es ese estilo, o sea, no lo saques de ahí, ¿me explico? Sí. O sea, de esto tengo que hablar. De esto habla, yo te dejo. De esto tengo que hablar bastante. Pues habla, yo te dejo. Pues este es también lo quiero poner como mensaje. Esto es también un mensaje dirigido a este tipo de personas, ¿no? A este tipo de pues de gente, ¿no? Que se autodenomina true metals, que solamente se cierran en un estilo. Y también, pues bueno, básicamente decir que se confunde muchísimo, sobre todo en este país, bueno, también seguramente en otros países, pero en este país es incluso deporte nacional, el decir esto no me gusta con esto es una mierda. Sí, muy bien. Y esto pasa constantemente. O sea, ¿qué pasa? Que a mí porque me guste, yo qué sé, Bring Me the Horizon, System of a Down, yo qué sé, cualquier historia. No, es que esto es una mierda, es que esto tal, es que... ¿Qué pasa? Porque a ti no te gusta, ¿no? ¿Sabes? Y esto... Yo me he encontrado personajes que han dicho cada burrada que, de verdad, o sea... Están más guapetes con el pico bien cerrado. Pero bueno, pero sí, o sea, hay muchísima gente, y esto es prácticamente lo que quiero decir, ¿no? Que hay mucha gente que confunde mucho el término de no me gusta con es una mierda. Sí, de hecho, incluso a veces sin ni siquiera llegar a escuchar lo que le estás ofertando, ¿no? Que le digas, mira, claro, pues ahí esta banda, tengo esta canción nueva que he escuchado de tal banda. ¿Qué hacen? Pues yo qué sé, Power Metal, eso es una mierda, yo no lo voy a escuchar. Entonces, claro, eso es. Primero, para opinar, hay que escuchar primero. Efectivamente, pero ya te digo, si es que les pasa lo mismo, cualquier persona que haga, o que sea de este tipo de gente, que haga ese tipo de comentarios, pues es que son así, ¿no? Van a soltar tonterías, muchas sandeces, y es que, no sé, yo ya estoy un poco acostumbrado a este tipo de personas, pero bueno, de eso siempre va a haber. Sí, bueno, eso es inevitable. Como le saques un poco de lo que ellos suelen escuchar, vamos, ya les parece lo peor. La has cagado. Sí, pero total. Vamos a ver, ¿serías capaz de decirme un tema musical, un tema, una canción en concreto, que haya marcado un antes y un después en tu vida? Una o dos, puedes decir dos si quieres, pero alguna que tengas así, que digas, pues este tema... Hostia, pues es también muy buena pregunta. Joder, me está friendo a preguntas, pero muy buenas preguntas. Eso es bueno, eso es cojonudo. Pues a ver, probablemente tenga varias, pero a lo mejor son dos las más destacadas. ¿Y cuál? Una de ellas es Sons of Winter and Stars, de Wintersun. Uh-huh. Que yo hasta hace nada, prácticamente hasta que escuché ese grupo, yo me imaginaba que no había una canción tan buena como esa. O sea, con tantos cambios, tanta melodía, no sé, es que me parece magnífica. O sea, no, yo cada vez que me preguntan, oye, pero ¿cuál es tu canción? Digo, no, mi canción no, la canción. O sea, pero por lo que veo te gusta por cómo es el tema en sí, ¿no? El contenido el tema, que conlleva. Sí, en cuanto a músico, de decir, hostia, pues me paro a pensar a ver cómo lo han hecho tal. A nivel más técnico, yo diría que esa canción. Luego, a nivel más emocional, probablemente alguna de System of a Down, seguramente. Hostia, ahí me has sorprendido. Sí, ¿verdad? Sí. Parecía que iba a decir Children of Bodom, pero... Sí, digo, estaba esperándolo. Digo, a ver qué canción es la favorita de... ¿Qué canción es la favorita de Children? Porque tú eres un... A ti te encanta Children. A mí me encanta Children. Yo soy un forofo de... Vamos, de Children a más no poder. ¿Y cuál es tu canción favorita de Children? ¿Cuál elegirías si tuvieras que escoger? Uf, hay cosas que te diría todas, pero... Está pasando una ambulancia. Pasando la ambulancia porque me va a dar un petote ahí, ¿sabes? De saber cuál va a ser la... Pues madre mía, es que... Hasta Children estará diciendo, a ver qué va a soltar este hombre. A ver, sí, a ver, venga. Te dejo que digas dos. Di dos canciones de Children. ¿Dos canciones? Sí. Pues mira, una es Bodom Beast Terror. Sí. Que es del álbum de Heathcliff Death Roll, que es un discazo. Lo recomiendo 100%. Y la otra diría que es Trashed, Lost and Strangled. Me queda del, igual. Del Are You the Jet. Luego me las tendrás que escribir todas ahí en el chat para yo buscarlas. Porque no. Seguro que una vez las escuche diga, ah, pues sí, era esta, la conocía. Pero claro, casi por el título ahora mismo me queda igual. Pero bueno, si hay alguien por aquí que sea seguidor también de Children, seguramente que saben de qué estás hablando. ¿Un tema que te haya hecho llorar? O que te haga llorar a día de hoy, que tú lo escuches y te dice la piel y llores. O sea, seas capaz de llorar con él. Uf, me da igual que sea de Children o de otro, sino un tema que... Tengo varios. Una de ellas es... la canción se llama House of Pain y el artista es The White Buffalo. Uh-huh. que con esa canción es que es, o sea, soy una magdalena, o sea, lloro como una magdalena. cada vez que escucho ese tema lloro bastante. Luego otro tema con el que también me toca un poco la, ¿sabes? La fibra ahí. Sí. Es The Last Goodbye de... ¿cómo se llama este? Es el actor que interpreta a Pippin en El Señor de los Anillos. No me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Cómo es el tema? ¿The Last? The Last Goodbye. The Last Goodbye, bueno. Yo creo que buscándolo... si alguien quiere escucharlo y tal, buscándolo en Google, seguro que le dicen de quién es. Si ahora mismo no nos viene. Y la pregunta que te iba a hacer a continuación, pues una de las partes, uno de los lados ya lo sabemos, que es la banda que más amas, ¿no? En estos momentos. O sea, sería absurdo preguntártela. Pero vamos a ir a la parte contraria. ¿Alguna banda que odies? ¿Que realmente no te guste nada? También se ríe, espérate. Sí, o sea, wow, pero es que si digo cuál es el grupo, igual esto sea un poco salseo por mi parte, quiero decir. Sí, por tu parte, sí, porque tampoco. Claro, o sea, yo puedo decir, pues mira, no me gusta, yo qué sé, pues Good Charlotte. Sí. Por ejemplo, yo qué sé. Pero te diría una banda que no me gusta, pero es gente conocida, gente que conozco en persona, son, entre comillas, gente cercana, y es que yo creo que esta pregunta, o sea, ¿qué decir? Tengo más grupos que no me gustan, que odio bastante y tal, pero entre ellos está esta banda, que es de aquí también, de Madrid. Y no, es que me da para decir, si quieres te digo otra banda. Dime otra. Bueno, sabemos que hay una que es cercana a ti. ¿Ellos saben que no te gusta su música? Creo que no. Pues entonces no lo digas por si acaso. Claro. No va a ser que digan luego, pues este. No lo digas, pero bueno, dime otra. No, o sea, no tiene por qué ser exclusivamente esa. Si hay alguna más que digas, pues es que esta banda no me gusta lo que hacen, por lo que sea. Pues seguramente... yo creo que Avenged Sevenfold. Bueno, es una banda que no que no te entra. Que bueno. no me molan tres canciones, pero aún así lo que es la banda en sí no termina de cuajar. Todo es respetable en esta vida. Sí, yo lo respeto, pero ves, ahí está el tema. No me gusta, pero yo sé que Avenged Sevenfold no es una mierda, es un grupazo. Yo sé que es un grupazo, los tíos se lo han montado muy bien, pero a mí personalmente, pues no es un grupo que me llame especialmente la atención. Es que, a ver, para gusto los colores, si no, no habría variedad. Claro. Eso es. Y otra preguntita más para ti. ¿Hay algo... Desde que te dedicas a la música, ¿no? Desde que tocas la guitarra, cantas y demás, que te haya costado la vida hacer? O sea, es decir, yo qué sé, pues alguna vez que hayas querido hacer algún cover de algo y hayas sido incapaz, o cantar algo, o algo que te haya costado la vida hacer. Hostia, sí, sí, la verdad que sí. Pues sacar alguna cover, seguramente. Pero porque no has sido capaz de terminarla, o sea, de aprendértela, de alguna nota que se te resistiera, alguna cosa. Sí, me ha pasado con una canción, para que veas lo fanático. ¿De quién si no? De Children. De Children. qué sorpresa, ¿no? Pero sí, la canción es Budum Blue Moon, que es esa canción es muy bonita. Pero es de lo bonita que tiene, es chunga de tocar. Puedes decir jodida, si tampoco pasa nada. Sí, jodida. Pero sí. Y bueno, nos estamos quedando casi sin tiempo. Aunque no lo parezca, pero todavía tenemos un poquito, un ratito. Bueno, eso está bien. Así que antes de entrar a preguntarte por el tema más polémico de la tarde, porque yo quiero preguntarte. Vamos a poner el tercer tema de Victims, en este caso. El tema es Kill and Go. Y quiero que me... De hecho, creo que este es mi favorito. Creo que es este el que es mi favorito. Cuéntame de qué va esta canción, Kill and Go. Kill and Go es una canción que trata pues de zombies. Prácticamente la letra es de zombies. Es un poco más pues fantasía, ¿no? En plan rollo pues tipo, para que te hagas una idea del estilo que intentamos meter en esta canción, ¿no? Que es has visto, bueno, no sé si algún espectador habrá visto te iba a decir la trilogía, pero bueno, son dos películas, 28 días y 28 semanas después. Ajá. Yo sí la he visto. Va de infectados, de pues eso, de gente pues que está infectada por un virus, tal. Y nos gustó, por lo menos a mí también, me moló meter este tipo de estilo, ¿no? Del estilo que tienen en las películas, contarlo como si fuera parte de la película, pero en la canción, ¿no? Uh-huh. O sea, déjame que yo analice un momento. La primera era sobre los demonios de una persona, interiores. Ajá. La segunda de la deforestación y esta de zombies. O sea, sí. ¿What? ¿What? Sí, la verdad que muy random. Sí, parece muy random, pero sí. Y Evil Madness, ahí está el título. Ah, muy claro, bien. Claro. Pues nada, vamos a escuchar el tema y ahora después continuamos con la charlita. Victims of Silence y su tema Kill and Go, que está en YouTube, así que ir a darle vuestro apoyo, como siempre digo. We'll be right back. Pues hasta aquí el tema Kill and Go de Victims of, of Silence. Uy, ya se me está... Era raro, o sea, en todos los programas se me traba a mí la lengua y hoy no se me había trabado. Tenía que trabarse en algún momento. Vamos a ver, la pregunta que yo te iba a hacer, un poquito más polémica, por polemizar un poquito la tarde, es sobre el tema del machismo en el rock y el metal. ¿Tú crees que hay machismo en el mundo del rock y el metal? Yo creo que sí, pero dentro del metal y fuera del metal. Bueno, ya. O sea, hay machismo en todas partes, donde quieras que vayas. Pero también te digo que yo, ante estos temas, yo prefiero equilibrar un poco la balanza. Tampoco quiero ser un extremista, pero ni de un lado ni de otro. Es decir, no me parece bien que haya gente que prohíba, pues, que ciertas mujeres no puedan, yo qué sé, vestir como ellas quieran, porque es que a las mínimas ya se las considera que son unas ligeritas de ropa y tal, y es que a lo mejor están... ¿Sabes? Yo qué sé, dando un concierto porque su vestimenta del grupo es así, ¿sabes? Y a la mínima, pues, o lo típico, ¿no? Sí. Pero, no sé, o sea, me parece, en eso me parece, obviamente, eso de que castigarlo me parece mal. Pero tampoco quiero ser aquí el extremista de, no, es que, ¿sabes? Sí. Aquí el hombre es que es lo peor del mundo. No, no, no todos somos iguales, evidentemente. Pero sí, sí que hay machismo, claro. Porque tú me hablas de las chicas que suben a un escenario, pues, y algunas van ligeras de ropa, lo que sea, pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vosotros que estáis buscando miembros ahora mismo para Victims of Silence, ¿qué pasaría si se os presentara una chica para entrar de bajista, de batería, de lo que fuera? Pues no pasa, la verdad que no pasaría nada. De hecho, tuvimos dos chicas en Victims, formaron parte del proyecto. Hubo una cantante en su momento y una chica que tocaba el teclado, o sea, que sin ningún problema. O sea, yo encantado de que vengan tíos, tías, me da igual, lo que sea. Ah, bueno, o sea, no tienes problemas, porque no, muchas veces, sin quererlo, o sea, los propios... Pues eso, músicos, ¿no? Cuando tienen una banda y tal y necesitan un miembro, a veces descartan, pues eso, si es una banda de hombres, descartan que entre, por ejemplo, una mujer. Sí, bueno, de hecho, yo conozco gente. Sí. Conozco especialmente un grupo que solamente querían meter a la banda gente guapa. Gente guapa. ¡Hostia! O sea, da igual cómo tocaran un instrumento, da igual si lo hacían bien o mal, pero si eras guapo, tú estabas dentro de ese grupo. Esto pasa, pero también te digo una cosa, esto pasa por culpa de, a veces, del propio público. Sí. Porque es muy cierto que las bandas, ya no hablando a nivel España, porque a nivel España tenemos muchísima variedad y ya de por sí la escena está complicada, ¿no? Pero yo conozco bandas de fuera. De hecho, hay una que yo traje a Madrid, la traje a Madrid, de hecho, y tienen muchísimas seguidoras chicas porque los miembros son todos guapos, están todos bien, tienen su aspecto nórdico y son todos, pues, que están muy bien los hombres, y tienen muchas seguidoras que tienen, son por eso. Primero se fijan en su imagen y después en su música. Y eso pasa. Y pasa muchísimo. O sea, que al final la culpa, en parte, la tenemos los propios consumidores de música. Sí, eso está claro. O sea, hoy en día todo entra por los ojos. Y es evidente, ¿no?, que pasen este tipo de cosas. O sea, es así, quiero decir. Subes una foto a cualquier sitio, a cualquier plataforma con tu grupo, y si eres mono, si eres guapo, si eres aquí un Jason Momoa de la vida, pues oye, vas a tener más seguidoras, al fin y al cabo, o más seguidores, si es al contrario. Sí, de hecho, eso podría llevarnos a otro tema, ¿ves lo que te digo? Eso podría llevarnos a otro tema, que sería precisamente el tema de, por el simple hecho de ser guapo y músico, las cosas que te pueden llegar a pasar en las redes, en todas partes. De hecho, tú mismo lo has tenido que sufrir en algún momento. Sí, hasta hace poco. ¿Ves? O sea que... Hasta hace poco, sí. ¿Y qué observaciones tienes al respecto? Porque, no sé, por el simple hecho... Es como algo... ¿cómo te diría yo? La etiqueta, ¿no? Es músico y es guapo. Tengo que ir a por él, ¿no? Es como... Claro, es... A ver, yo... Para que veas, o sea, me voy a poner en la situación de cada persona. O sea, yo pues también me puedo poner en la situación de la persona que está diciendo, madre mía, qué pibón, qué tal. Uf, pues voy a ir a por esa persona tal. Digo, vale, a ver. Todo el mundo lo pensamos, porque todos somos así. Sí, exactamente. Pero también hay que ver que ya no solamente es la imagen que un músico está dando, sino que aparte de ser músico, eres una persona. Esto es como cuando eres actor. Pero eres una persona. Tienes tu vida, tienes tu gente, tus amigos, tu pareja, tus padres. Entonces, claro, yo, pues a ver, a mí, por ejemplo, hasta hace poco, pues es verdad que eso me ha podido sentar mal. Me ha podido sentar mal porque la gente, lo hablaba el otro día con unos amigos, y es que la gente hoy en día ya ha perdido el respeto prácticamente por todo. Y ya les da igual si tienes pareja, les da igual si tienes cualquier otra cosa, les da igual. ¿Por qué? Porque son muy orgullosos y van a ir a por ello. Uh-huh. Entonces, ese es el problema. Y vivimos en una sociedad en la que por todo el mundo se ofende, todo el mundo tal, y al fin ya, a fin de cuentas, pues lo que decía, ¿no? No hay respeto, ya no hay respeto por nada. Es que ahí es donde pasamos la línea esta de la idolatría, ¿no? Llegar a idolatrar a alguien, pues por cómo te lo encuentras en las redes, ¿no? Por su imagen, por su aspecto, sin llegar a conocer realmente qué es esa persona. Claro, claro. O sea, a mí, por ejemplo, me han empezado a escribir chicas, y no tan chicas, quiero decir, ya son... No quiero que suene mal, pero es que ya hay algunas que yo creo que son abuelas. Sí, señoras ya, señoras, señoras ya. Señoras ya mayorcitas. Y... que me pongan un mensaje, hola, que pases buen día, pues eso a mí no me molesta. A mí lo que me molesta ya es lo siguiente. A mí lo que me molesta es que me digan, sin apenas de conocerlas de nada, uh-huh, me digan, te voy a hacer de todo, te voy a hacer no sé qué, te voy a hacer... Claro. Mira, esto que estás diciendo sería el acoso el acoso de la mujer al hombre, que también existe. Esto sí pasa también al revés. Si pasa al revés, o sea, si pasa al revés, si una mujer recibe este tipo de mensajes, automáticamente se lía gorda. Porque esto es así. Pero es que al revés también pasa, y aquí tenéis un claro ejemplo. O sea, pasa. Lo que pasa es que los hombres normalmente se lo toman de otra manera, contestan, les plantan un zasca, ¿no? Me imagino. Claro, yo sí. yo pues sí que es cierto que en alguna ocasión, pues o bien las he vacilado y finalmente las he bloqueado, o directamente las he bloqueado. Pero claro, una vez que las bloqueas... Al principio, obviamente ya no, ya como que ya te da un poco más igual porque te acostumbras, pero sí que es verdad que al principio pues como que te molesta y dices, ¿por qué? O sea, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está el respeto de las personas? O sea, ¿dónde está la educación? Exactamente. O sea, estamos llegando a unos puntos que dices, es lo que tú dices, ¿no? Que esto lo hacen al revés. Y se lía parda, se lía muy gorda. Sí, exacto. Pero luego nos lo hacen a los hombres, tal, y dices, bueno, a ver, son hombres. Ya, bueno. ¿Sabes? Sí, yo soy hombre, pero quiero dejar claro que a mí este tipo de cosas pues me molesta. No, obviamente no me voy a poner a llorar. Claro. Pero sí que me molestan y incluso, ya te digo, podría ser denunciable. Sí, bueno, lo de denunciable... Podría ser denunciable. Podría, si yo quisiera, podría hacerlo. O sea, yo me podría presentar en una comisaría con este tipo de chats y poder poner una queja, poner una denuncia y decir, oye, me está pasando esto día sí día también. ¿Qué van a decir? Pues mira, las bloqueas. Pues también es verdad. Sí, es lo que te van a decir. No, entonces, de hecho, lo sé por experiencia porque yo he ido a denunciar un acoso y es lo que me han dicho. O sea, mientras puedas bloquear a la persona y esté lejos de ti, no hay mucho que hacer. O sea, que al final te tienes que joder con ese acoso y saber sobrellevarlo de la mejor manera, porque es que si no, no hay mucho que hacer. Pero es que era cierto, pues me ha hecho gracia que sacaras el tema precisamente por eso, porque eres un caso real, ¿no? De hecho, yo conozco a varios casos reales que sufren este tipo de acoso por parte de señoras, mujeres, chicas o como quieras decirlo, y es muy triste. Sí, sí, pasa, ¿eh? O sea, quiero decir, ocurre, o sea, imagínate que estás, porque me ha pasado de estar con mi pareja y de hablarme una chica que es que no conoces de nada. Uh-huh. Y ya te empieza ahí a saco, ya te empieza a decir, joder, es que qué guapo eres, es que no sé qué, tal, es que... En fin, pues imagínate el tipo de comentarios que soltaba. No, sí, entonces... sí, no, he visto conversaciones de ese tipo, así que me lo puedo imaginar. Así que imagínate, yo pues básicamente lo que yo hago es bloquear, o depende cómo me dé el venazo, igual le sigo el rollo y la vacilo y ya está. Pero normalmente bloqueo a la gente porque me parece feo, no sé, me parece ya que se están pasando de la raya. Vale, pues hemos hablado un poquito de todo, nos hemos comido el tiempo, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a despedirnos y después de despedirnos voy a poner el último tema que aquí JC me ha elegido, me ha pedido. Lo pondré después de que nos despidamos. Pero antes de despedirnos, cuéntanos, porque el tema que he elegido es de la banda Suru, el tema Liar, ¿cómo se pronuncia el Liar? Liar, madre mía, qué Liar. Se pronuncia Liar. Sí. ¿Por qué has escogido este tema? ¿Y quiénes son Suru y demás? Pues Suru es un grupazo que lo recomiendo 100%. Y es también de la familia del death metal melódico. Ajá. Brutal Goth también se denominan. Y bueno, la verdad que hacen unos temazos que son bastante crema. Y especialmente he elegido esta canción por las guitarras, que la verdad que me gustan mucho, por los ritmos que tienen, tan cabezones como a mí me molan. Y la voz, que es súper desgarradora, me flipa bastante y el estribillo está muy, muy guapo. Bueno, y los solos de guitarra también son pura crema. De hecho, hace poco tocaste con ellos, ¿no? Efectivamente, hace poco toqué con ellos y la verdad que me lo pasé muy bien. Me lo pasé en grande. Así que también, he decidido poner o elegir este tema por el álbum en sí, ¿no? Porque pertenece a un disco bastante... Bajo mi punto de vista es muy complejo o bastante completo. Y es que muchas veces, cada vez que me pongo el disco, es que me lo pongo en bucle, ¿no? Me quedo sin palabras porque la verdad es que me flipa bastante. Uh-huh. Bueno, oye, eso está bien. Siempre me gusta escuchar a músicos hablar bien de otras bandas que pertenecen a la misma escena, ¿no? A la escena, en este caso, española. Es de agradecer. Sí, sí. Pues nada, vamos a pasar a despedirnos. Luego ya os dejamos con el tema y ya nosotros ya no nos escucharéis más. Y nada, ¿quieres decir algo a la audiencia que te ha estado escuchando esta tarde? Que por cierto, se nos han quedado otra vez preguntas y temas en el tintero. Así que este hombre, como él le he dicho a casi todos los que han pasado por aquí, tendrá que volver en otra ocasión. tienes que hacer un hashtag. No, habrá que hacer JC segunda parte. JC segunda parte, eso mola. Dicen que las segundas partes no fueron buenas, yo creo que pueden ser muy buenas. Hombre, pueden ser, hay segundas partes muy buenas. Bueno, ¿qué? ¿Quieres decir algo a la audiencia para despedirte? Pues, que no se cierren a estilos de música, que escuchen de todo y que sean más tolerantes pues con todo estilo musical. Pues lo dicho, que él se queda ahí de adiós o algo, ¿no? Adiós. Sí, adiós, adiós. Os quiero mucho, no os conozco, pero os quiero bastante. Y buscar a Victims of Silence, tanto en Instagram como en Facebook, en las redes, estas cosas, ¿no? Sí, sí, efectivamente, estamos ahí en Facebook, en Instagram, en Spotify, en muchas plataformas digitales, o sea, y en muchas redes sociales también, o sea, que sin ningún problema ahí estamos, nos podéis buscar. Que no tiene pérdida. Y si no me escribís a mí, yo os paso los enlaces directamente. No hay problema. Pues nada, gente, que lo dicho, que muchas gracias por habernos escuchado. Espero que os lo hayáis pasado tan bien escuchando como nosotros haciéndolo. Y nada, que nos escuchamos el próximo domingo, ya sabéis, a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. Y o en el podcast, en cualquier momento, en la plataforma de Mixcloud. Nos podéis buscar como M Metal en España. Y como siempre digo, mucho metal, gente.